Uno contra uno radio. La actualidad sin saltos ni rebotes. Con un equipo de primera. Uno contra uno radio. Auspicia Uno contra uno radio. Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina. MIF Distribuidora. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Lluvioso, frío, último de la semana, repasamos, como es habitual, como es costumbre, en frase, 100 protagonistas, lo ocurrido en la semana, de uno contra uno en el aire de AM570 Radio Argentina a través de la web unocontraunoweb.com y hablamos con el técnico de la selección argentina, con Sergio Santos Hernández, confirmado como técnico del Peñarol de Mar del Plata, y esto nos decía. Estuvo bien. El objetivo que fuimos a buscar fue absolutamente cumplido, siendo que Argentina en este torneo tenía que buscar otra cosa, que era la consolidación de algunos jugadores. Ver que estamos detrás de una, se está gestando una nueva generación, detrás de una generación que sí o sí va a ser histórica. Puede estar en el proceso, pero lo importante acá es lo que hay que ver, es que él, eso no le va a impedir a él seguir con la recuperación que él tenía. Y acá lo importante es la salud de él y el futuro de él, ¿no? Luego hablamos con Fernando Buen, porque el Calamar, a pesar de haber perdido frente a Olimpo, de Bahía Blanca en Bahía Blanca, va a jugar el torneo nacional de ascenso. Fue presentado en Sociedad la llegada de Platense a la segunda categoría profesional del básquetbol argentino, y desde el sur de la Argentina, Fernando Huent nos decía lo siguiente. Como lo vienen siendo los últimos años de aprendizaje para el club, para los que estamos en el básquet, ya lo juguemos en horas, pero la temporada vamos a jugar de local en Platense. Estamos poniendo todo un nuevo sistema lumínico para poder transmitir los partidos por televisión como corresponde. Estamos haciendo tribunas nuevas para incrementar la capacidad, y seguramente también estaremos cambiando el piso y poniendo el piso flotante. Obras que vamos a hacer, la capacidad va a quedar en aproximadamente 1.200 personas. Todavía no se había solucionado el conflicto. Todavía estaba la veda. Gerardo Montenegro, máximo representante de Quimsa de Santiago del Estero, vicepresidente de la Asociación de Clubes, senador nacional y hombre que estuvo al frente en este conflicto junto a Fabián Borro y Eduardo Tassano, en cuatro declaraciones nos contaba lo siguiente. Las fuentes de trabajo también están garantizadas, porque a diferencia de otro año, hay más clubes de categoría A, más clubes de categoría FNA. Hacen un planteo de un paro, de una veda, entonces no es gremial, es político. Y cuando vos como dirigente arengas a los jugadores, los desinformas y los pones en contra de los dirigentes, y después te vas a una asamblea y dice que quieres el consenso, es mentira. Se queda con un mango en el bolsillo, y eso lo saben los jugadores, que conocen a los dirigentes y nos conocen a todos, en todos los clubes. Saben lo que pasa en cada club. Por eso yo les llamo a la reflexión a los jugadores. Que piensen bien que nosotros como dirigentes nunca hemos trabajado en contra de ellos. Facundo Müller por dos temporadas, nuevo técnico de Libertad de Sunchales, que en el día de ayer terminó de cerrar a Alejandro Loati y al Bebo Mariano Ceruti. Ya tenía a José Vildosa como ficha juvenil, como base. Se habla de Marcos Aglietti, habían fichado a Lee Roberts y a Tony Guayam en la clínica en Paraná, la clínica ESCO, donde ahí está la CODITEP. Matías Gerardo Traversa dialogaba con él y esto, Facundo Müller nos decía. A Guayam y a Lee Roberts y a José Vildosa. Mariano es un emblema en la ciudad y en el club, así que todavía no hablé con él, pero ya nos vamos a juntar en los próximos días y espero que lleguemos a un acuerdo. Que se quede Alejandro, ya hablé con él varias veces, y bueno, los dirigentes y yo queremos que se quede, así que ojalá él pueda jugar su quinta temporada en Sunchales. Figurita difícil, siempre tarda un poco para arreglar. Hablando de la veda, ya se había levantado. ¿Cuál va a ser su futuro? De todo un poco, el escopetero, el hombre de Colón, Paolo Quinteros, en tres declaraciones. Nunca se llegó a malos términos, siempre hubo diálogo, supimos entender cuál era la postura de cada uno y bueno, terminamos arreglando las cosas y bueno, y nosotros levantando la veda y para que la liga siga encaminada. Fue nuestra reunión en donde bueno, habíamos tomado una decisión, que Michael Stura se lo hizo saber a Fabián Borro, presidente de la ABC, y bueno, a partir de ahí se convocó a otra reunión y en buenos términos llegamos a un final feliz. Porque me llaman para que retire mi trabajo, ¿no? Porque es una fuente de trabajo y siempre los escucho y bueno, después saco las conclusiones. Seguía en Paraná el hombre que vive en el sur del Gran Buenos Aires, el papá de dos hermosas nenas. Hablamos de Matías Traversa. Habló con el técnico de Ferro, con Álvaro Castiñeira, acerca de la plaza, la historia de Ferro y qué jugadores podían llegar a venir. Y esto pasaba por AM570. Lo primero que queremos hacer es tratar de fichar dos jugadores importantes, que sean los líderes del equipo, y rodearlo de jóvenes, que nos puedan dar energía y demás. Intentando ver si podemos repatriar a alguno de los jugadores históricos de Ferro, así que esas serían las dos fichas. De Johnny Maldonado se está hablando. Estamos buscando dentro de un mercado que obviamente nosotros con el presupuesto que tenemos debemos esperar. Técnico debutante, hace mucho tiempo que está en el club, hombre que estuvo con Miguel Volcán Sánchez, por ejemplo, que estuvo con Silvio Santander, que estuvo con Guillermo Edgardo Vecchio. Llegó su turno. Germán Intonio, el técnico granate, dialogaba con Traversa. Se sumó como asistente Federico Fernández, que estaba en Ciclista de Junín. Después continúan los entrenadores que están en el club actualmente, Ezequiel Valé, Ignacio Aguiló. Lo de Facu Zárate y lo de Ruiz, ahí está, creo que estaría por concretarse. Si es que ya no lo está, pero yo en estos momentos, al estar acá, por ahí no me estoy enterando, pero estaba bastante cercana a la posibilidad. Y sí, después viendo ahí, Mariano Viró es un jugador que interesa. Pero Mariano Viró finalmente arregló para Instituto. ¿Será Cantero el base del equipo? Hay tantas dudas. Tres extranjeros seguramente el equipo de Germán Intonio Lanús para la próxima temporada. Hola Seba, ¿cómo te va? Después de la mejor actuación de San Martín de Corrientes, el equipo Glazer, en la temporada pasada clasificándose para competencias continentales, ya tenían al bicho Lescano, quieren a Good, quieren a The Grow, están cerquita, están ahí para casi confirmar el mismo equipo. Esto nos decía Sebastián González, el cordobés. Terminamos en un puesto arriba, terminamos tercero clasificando Liga Sudamericana. Lo pretende y va viendo los objetivos, busca lo mejor para los objetivos que se quieren. Después el mercado y todo te va poniendo donde realmente tenés que estar, ¿no? Seguro que uno quiere reforzarse y cómo no va a soñar con tener a Walter Herman, ¿no? Hola Tulo, ¿cómo te va? ¿Vas a ser el asistente de Capelli? Bueno, de estas cosas y de otras cuestiones, Fernando Rivero, contento porque Gimnasia va a jugar el TNA, dialogaba con uno contra uno en Paraná. Charlé con Adrián y después, bueno, un par de llamados más, pero nada, con que o sea, el interés de poder llegar a ser el asistente en Boca, o hacer un balance de todo de lo que fue estos 10 años en el club, realmente de primera, no me puedo quejar, al contrario, justo coincide en una parte muy importante a nivel institucional y deportivo, haber ganado un montón de cosas, que el club haya crecido, de que yo haya crecido a nivel profesional. Y después de tantos hombres, de tantos protagonistas, de tanto machismo en este programa, dejamos para el final la frutilla del postre. Paulita Reyardo, un bombón de mujer, exjugadora de la selección argentina, jugadora actual de Obras Sanitarias, exjugadora de Vélez, paso por el básquetbol español jugando en Lugo, con alguna oferta del básquetbol de Brasil, mujer que fue viralizada de una manera espectacular en las redes sociales, mandó una carta al interventor de la Confederación Argentina de Básquetbol, al señor Federico Susbieles, explicándole los motivos de su renuncia. Y esto nos comentaba la jugadora de Obras Sanitarias, gran amiga, Paula Reyardo. Supongo que no se me ha podido reemplazar porque no era una lesión grave y porque estaba muy sobre el pucho al viaje. Y nada, ahí dije, obviamente, evalué la situación y dije, no, loco, yo quiero viajar, yo quiero estar con este equipo, no me parece dejarlo en banda, no me parece dejarlo con 11. Como que todo va en ronda en base a la selección y que digas, me excede totalmente una decisión a último momento, te dejan en banda el esfuerzo hecho y demás no aparezca en ningún lado como valedero. Obligatorio hacer una nota, una nota de renuncia. Me dijeron que no, que no era obligatorio, era aconsejable. Así pasaban los protagonistas en la semana de uno contra uno. Hace 6 años que estamos en el aire por AM570, por Radio Argentina, a través de la web Uno contra Uno Web. Matías Traversa, Noelia Orman, Damián Fernández, hoy con alguna gripe, pero acá al pie del cañón. María Urrutiviti, que siempre nos da una mano muy grande. Somos Uno contra Uno y te contamos el básquetbol, porque es nuestra pasión. Y hablamos de la Liga Nacional. Hasta la una, como siempre, en este viernes, con lluvia, frío, esos días de invierno feo, nosotros te lo vamos a alegrar. Uno contra Uno Radio, todo el básquet en el aire. Aplausos para el tema, otra. No están acá, están en otro lado. El que está acá, pero aunque no está acá, pero está acá, siempre es el fantasma.